12 grados 7 décimas la temperatura en la ciudad de Santa Rosa y ya estoy en comunicación con Vanessa Borgstrand, promotora de prevención de violencia de género de la Corriente Clasista Combativa. Buen día, Vanessa, ¿cómo está? Gracias por atendernos. Hola, buenos días, muy bien. Bien, Vanessa, ¿se avanza permanentemente en los derechos de la mujer? ¿Se avanza permanentemente en los cuidados, en los paliativos, en prevención de la violencia de género, en brindar los espacios para las víctimas de violencia de género? Y ahora se suma algo más también, que es conseguir que el pago de las asignaciones familiares sean cobrados por las mujeres. Hola, sí, ese es el proyecto que le acercamos a la secretaria de la Secretaría, valga la redundancia, de la Mujer y Diversidades, y al diputado Ariel Rauschenberger. Sí, que siempre se cobren las asignaciones familiares por hijos, ¿no? Y en cabeza de las mujeres. Que no tenga que ser la mujer la que tiene que hacer un embargo, que tiene que demostrar que tiene los niños a cargo, porque en la realidad, en lo cotidiano, son ellas, somos nosotras las que lo hacemos siempre, salvo algunas excepciones. Entonces es justo que de una vez se nos reconozca y bueno, puedan cobrar a las mujeres, porque es muy injusto lo que sucede con las compañeras. Como vengo contando, ¿no? Durante la pandemia hay familias enteras que han quedado en la nada, han tenido que comer todos los días en comedores comunitarios de organizaciones sociales o del Estado, porque las cabezas del hogar, que son mujeres, han quedado sin ningún tipo de entrada de dinero por estos temas, porque su ex, o sea, el papá de los niños, tiene un trabajo estable, pero claro, no cumple con la cuota alimentaria, pero sí cobra él esas asignaciones y tampoco se las da. La mujer tiene que ir a Ciudad Judicial, tiene que hacer los reclamos, tiene que embargar en el ANSES. Durante la pandemia todo esto fue imposible. Uh-huh. Encima hay hombres que son monotributistas, pueden sacar créditos en el ANSES, dejan de pagar esos créditos o dejan de pagar el monotributo y automáticamente la mujer deja de percibir el embargo de esa, de esa asignación también. Entonces es muy injusto y deja a la mujer muy desamparada, porque son mujeres que tampoco pueden acceder a tarjetas alimentarias de ningún tipo, porque el sistema salta que el papá de sus niños es un trabajador formal, no han cobrado la IFE, o sea, mujeres que han quedado al margen de todo. Y además que es algo que históricamente, ¿no?, nos merecemos las mujeres, que es que se nos reconozcan las tareas de cuidado. A ver, esto, digamos, no es tan difícil concretarlo. Con hacer la ley que corresponda es suficiente. Sí, perfecto. Como vos lo estás diciendo, no es tan difícil, pero claro, bueno, por lo que vos me contás, me parece que los diputados, lo único, y los senadores, lo que tienen que hacer es ponerse a laburar y decir, muchachos, esta platita que cobrabas vos, ahora la va a cobrar ella. Hay que abrir una caja de ahorro y listo. Es que es así. No lo veo complicado, quiero decir. No sé por qué esto tendría que ser algo ya natural y hace rato que lo tendrían que tener, ¿o no? Pero lo que pasa es que como siempre, como a las que golpea es a las mujeres más desprotegidas, a las que menos acceso a la justicia tiene, a la que menos acceso a la información, a todo. Entonces son mujeres que muchas veces no saben sobre sus derechos, que no tienen a dónde ir a reclamar. Y esas son nuestras compañeras. Nosotras acompañamos a nuestras compañeras de los barrios a hacer todos esos reclamos. Entonces por eso somos en este tema hoy en particular la voz de nuestras compañeras, porque es lo que hacemos todos los días. La violencia económica es una de las violencias. Sí, qué fuerte, porque cuando vos no tenés para ponerle el alimento a tus hijos en la boca, y la cabeza se te va al otro lado, o sea, no hay cabeza que aguante. Pero además, acá nosotros estamos en una ciudad que es un pueblo, ¿no? No tiene la cantidad de habitantes que hay en ciudades mucho más grandes. Pero si nosotros pensamos en ciudades como Cava, el AMBA, ¿no es cierto?, donde se complica esto exponencialmente, porque, por ejemplo, acá, dentro de todo, las mujeres pueden acceder a lo mejor a alguna vacante, ¿no?, en algún jardín maternal del Estado. En las ciudades grandes, directamente es imposible. Y si encima a eso le sumas todo esto que te estoy contando, de que tu ex figura el sistema como un trabajador formal, es imposible. Entonces, son mujeres que no tienen ningún tipo de ayuda, ni económica, ni social de ningún tipo. Quedan totalmente desprotegidas y afuera del sistema. Por eso nosotras, en esta pandemia, sobre todo, que fue súper, súper, súper brutal todo lo que sucedió, con la parte económica muchísimo más. Entonces, bueno, ya lo veníamos ideando hace mucho tiempo, lo veníamos viendo, trabajando con las compañeras, y bueno, nos pareció que después, ¿no?, de como decíamos los otros días, después de lo que pasó con el tema de las jubilaciones, que se nos reconocen años jubilatorios por cada niño que hemos cuidado, lo que faltaba era eso. Entonces, por eso también lo recibieron bien, y fue demostrado el interés, ¿no? Enseguida nos han dicho que se van a poner a trabajar, porque es una buena iniciativa, y creo que va a dar un poquito de aire, de respiro a mamás que ni siquiera pueden salir a buscar trabajo porque no tienen cómo pagarse un colectivo, o si tienen que dejar a alguien a cargo de sus niños, no tienen como para pagarle unas horitas para salir a buscar trabajo. Entonces, esto es una ayuda. Y es una ayuda importante y necesaria. Y sumado a eso, el acceso a las tarjetas alimentarias, ¿no?, que muchas mamás tampoco pueden acceder a tenerlas. No. Vanessa, tenemos muchos organismos que hace años no existían. Hoy tenemos direcciones de políticas de género y diversidad, tenemos comisaría de la mujer, tenemos grupos interdisciplinarios de profesionales para las mujeres que viven algún tipo de esta situación. Y pareciera que nunca es suficiente, y nunca va a ser suficiente cuando no resolvemos lo económico, porque la independencia económica, me parece que hoy por hoy para cualquiera es importantísimo. Y sí, porque precisamente, vos imaginate que si fuera como estamos hablando, ¿no?, que la mujer cobra siempre ella las asignaciones. Esa mujer que en este momento, por ejemplo, no puede ni pensar en irse de su casa y salir del ámbito de violencia en la que está cautiva, cobrando esto, quizás sí podría tomar esa decisión. Entonces es muy importante todo lo que ayude, ¿no?, todo lo que aporte en estos temas, es súper importante, porque a las personas, a las mujeres que más castiga la violencia machista, la violencia de género, es a las mujeres que están más desprotegidas, que son las que menos acceso a todo tienen. No solamente lo económico, a todo. Sí. Entonces, todo tiene que ver con todo. Y así que estamos contentas porque nos escucharon, porque les pareció una buena idea y porque se comprometieron a trabajarlo. Así que espero que lo hagan y que salga pronto. Uh-huh. Decime una cosa, Vanessa. A ver, el diputado Ariel Rauschenbergen, con quienes ustedes se reunieron, digamos, se comprometió a delinear algo, a delinear un proyecto de ley, o a convocar a otras organizaciones para hacerlo. Sí, sí, ya nos dio su palabra, que ya empezaban a trabajar en eso. Es más, nosotras también le pasamos contactos, lo referimos con, por ejemplo, con defensoras de Ciudad Judicial, que son las que han hecho las presentaciones a nuestras compañeras en el ANSES para destrabar esos embargos. Así que nos dijo que ya se ponían a trabajar, así que por eso estamos... Bueno, esperemos tener novedades pronto. Sí, espero que sí, la verdad que sí. Bárbaro. Vanessa, un placer hablar contigo, el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Esto, que esperemos que salga pronto y que, bueno, porque es una necesidad y además necesitamos también, junto con esto, una ley de emergencia nacional en violencia contra las mujeres, que ojalá también salga pronto. Correcto. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días para ustedes y gracias por comunicarse con nosotros.